Unit 4. Speaking. Números. Escuche y repita estos números. 21. 34. 48. 53. 66. 72. 85. 97. Frases de uso frecuente. Escuche cómo una persona agradece a otra que le sostenga una puerta abierta. Thank you. You're welcome. Gracias. No hay de qué. Escuche de nuevo y repita. Thank you. You're welcome. Ahora responda a la primera persona como si fuera usted quien sostiene la puerta. Thank you. Escuche cómo otra persona que ha tropezado con alguien se está disculpando. Sorry. That's okay. Lo siento. No se preocupe. Escuche de nuevo y repita. Sorry. That's okay. Ahora responda a la primera persona como si ésta hubiera tropezado con usted. Sorry. Finalmente, escuche cómo una persona se dirige a otra en la calle para preguntarle una dirección, por ejemplo. Excuse me. Yes. Disculpe. Sí. Escuche de nuevo y repita. Excuse me. Yes. Ahora responda a la primera persona como si ésta se dirigiera a usted. Excuse me. Los meses. The month. Escuche y repita empezando por enero. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Ahora un poco más rápido. De enero a abril. January, February, March, April. De mayo a agosto. May, June, July, August. Y de septiembre a diciembre. September, October, November, December. Responda a las siguientes preguntas referentes al mes en que estamos ahora. Now. Responda solo yes o no. Is it January now? Is it February now? Is it March now? What month is it now? Las estaciones. The seasons. Escuche y repita empezando por la primavera. Spring. Summer. Autumn. Winter. En inglés americano, el nombre para otoño no es el mismo que en inglés británico. Escuche y repita. Fall. Responda a estas preguntas. Is it spring now? Is it summer now? Is it autumn now? Is it fall now? Is it winter now? ¿Cómo decir la hora? Las 6:05, las 6:10, etcétera, etcétera. Escuche y repita las siguientes expresiones para distintos momentos entre las 6 y las 7. It's 5:05. It's 6:10. It's 6:20. It's 6:25. It's 6:35. It's 6:40. It's 6:50. It's 6:55. Edades. Escuche cómo varias personas dicen su edad. I'm 29. I'm 28. I'm 42. I'm 51. Escuche de nuevo y repita. I'm 29. I'm 28. I'm 42. I'm 51. Así se pregunta en inglés, ¿cuál es su edad? O, ¿qué edad tiene? Escuche y repita. How old are you? Escuche de nuevo y esta vez responda diciendo su edad. How old are you? Responda yes o no a estas preguntas. Are you 25? Are you 37? Are you 49? How old are you? Direcciones. Escuche y repita esta pregunta. ¿Cuál es su dirección? What is your address? Escuche y repita de nuevo la misma pregunta hecha de modo informal utilizando la contracción. What's your address? Ahora escuche a varias personas diciendo dónde viven. I live in London. I live in New York. I live in Tokyo. A continuación, diga dónde vive usted. Empiece diciendo. I live in... Escuche a Ana preguntando a varias personas dónde viven. Where do you live? In London. Where do you live? In New York. Where do you live? In Tokyo. Repita la pregunta. Where do you live? Finalmente, responda a esta pregunta. Where do you live? Listening. Canción. Yesterday, sung by Marianne Faithfull. I'm not reading. Señales y avisos. Señales de tráfico británicas. Escuche y repita. Bus lane. Reduce speed now. School. One way. Stop children. Stop police. Tourist information. Give way. Synopsis. Diálogo. Escuche lo que dicen los personajes. Ya está en condiciones de comprenderlos con bastante facilidad. Poco después de medianoche, Jess y Elizabeth se dirigen al apartamento de Anna. Quieren darle una sorpresa. What's the address? 34 Churchill Street. Como no están seguros de ir en la dirección correcta, preguntan a un hombre que está entrando en una casa. Excuse me. Yes. Is this Churchill Street? Yes. Is this number 34? No, this is number 28. Oh, sorry. That's okay. There's number 34. 28, 30, 32, 34. Oh. Thank you. You're welcome. Good night. Good night. 28, 30, 32, 34. About 12:05. And what day is it today? Friday. No, it's Saturday. Oh, yes. 12:05, Saturday. And it's your birthday. Oh, yes. Happy birthday. Anna invita a entrar a Jess y a Elizabeth, que han traído una botella de champán. Cheers. Cheers. Cheers. How old are you, Anna? Today, I'm 30. Cheers. Cheers. Cheers. Aquí termina el material grabado en la cassette para la unidad 4.